Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de los podcasts de rinconmacorizano.org. Les habla su servidor Maharva-Z, moderador y uploader de Rincón Macorizano. Forma parte del staff del mismo desde hace pues varios meses. Y en esta ocasión les traeremos este nuevo proyecto que pues son los podcasts. Es como pues hablaremos sobre todo de todo lo que se vaya posteando en el sitio mismo. Reseñas de software, recomendaciones de juegos, animaciones, películas, algunas noticias interesantes o curiosidades que vayan posteándose en la sección general, noticias. También hablaremos sobre algunas dudas técnicas que se vayan posteando en ayuda técnica, o también resolveremos problemas que se vayan posteando en la sección soluciones. Y pues por supuesto, algunos tips gráficos para pues renovar ese toque mágico que todos tenemos en el Photoshop, GIMP, Paint.net o Microsoft Paint en su defecto. ¡Comenzamos! Bien, pues ahora presentamos al staff. En primera instancia tenemos al webmaster Axie, que ha fundado este sitio web para todos nosotros desde hace mucho tiempo. En segunda instancia, a KLWC, administrador. A él le debemos mucho sobre el mantenimiento de las bases de datos. A él le debemos pues algunas características que se van añadiendo a los foros y sobre todo al mantenimiento de los mismos. En tercera instancia tenemos a Anubis-Tot, que es uno de los super moderadores, donde pues mantiene el orden de cada una de las secciones. Al igual la -people, que pues desempeña la misma función que Anubis-Tot. En tercera instancia pues tenemos a los moderadores y a los plotters. A César tenemos, reside en México, es uno paisano, saludos a él. Él pues está asignado a la sección de general, también a la sección de películas, sección de software y sección de juegos. También otro de los moderadores, no menos importante, su servidor, Maharva-Z, que pues tengo asignadas las secciones de descargas de software, descargas de games, descargas de anime, noticias y la sección de general. Esto es para mantener un orden respectivo y pues de cada sección tenerlas pues más que todo tenerlas ordenadas, que los usuarios no se salgan de control. Si sale algún usuario, pues como ya hemos tenido otros casos de pues algunas experiencias no muy agradables con diferentes usuarios. En otra instancia tenemos también a los uploaders mismos, que gracias a ellos el contenido se sigue moviendo y los foros se siguen estando activos. Tenemos a Monda King, a Stand87, Andrew0387, a Melkor, a Wilito3 y a Moncho GT. También, no menos importante, a Betty Pop, que le mandamos un saludo y un beso desde acá. Ella está presentando algunas situaciones que pues no, le han impedido entrar al sitio y no se ha actualizado tanto. Desde aquí le mandamos saludos y un abrazo de parte de todo el staff. También tenemos a nuestro diseñador exclusivo e importado directamente desde América Latina. Tenemos a Watch, viene siendo pues uno de los mejores diseñadores que hemos tenido en esta web. Maestro del pincel en el Photoshop de Paint.net. Pues ya le cobraré una firma a Watch después de tirarle tantas flores. Ok, comenzamos con la sección de noticias. Una de las partes fundamentales de los foros pues viene siendo las noticias. Cada vez el mundo sigue avanzando y todos debemos estar muy bien informados. Por ejemplo, una de las noticias que mandó Anubis-Tot es de Israel advierte a Irán que golpearán sin dudar. Dice, el ministro israel de defensa, Ehud Barak, advirtió hoy a Irán de que su país ha demostrado en el pasado que no dudará en actuar para proteger sus intereses vitales de seguridad si son amenazados. Palabrería palestina, ¿verdad? Barak hizo estas declaraciones un día después de que el régimen de Teherán, quién sabe quién sea Teherán, no nos interesa mucho, pero pues anunciase que había probado con éxito un misil Shihab 3 con capacidad para alcanzar al Estado judío. Este mismo jueves, Irán realizó nuevas pruebas con misiles de medio y largo alcance durante las maniobras que sus efectivos llevan a cabo en el Golfo Pérsico. En resumen, pues ya saben, Estados Unidos mete sus manos, aparentando ser el héroe, pero pues como ustedes sabrán, la guerra de Estados Unidos contra Irán pues fue más que todo por intereses económicos y pues a robarle el petróleo de Irak. Y ahora sí, pues Estados Unidos va a ir con todo con Irán. Y ellos pues más que todo tienen que defenderse con, no sé, con misiles nucleares. Pero eso sí, no me gusta que metan a Israel en medio de la pelea. Oye, ¿qué onda? Yo no sé nada, dicen los israelitas, los iraníes. Pues obviamente Estados Unidos sale como superhéroe, así como tipo Superman. Otra de las noticias interesantes es que pues la obesidad genera esperma de mala calidad. Eso está grueso. Estudios presentados el miércoles en una conferencia de la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana muestran que los hombres obesos, dice, los hombres gordos, los hombres de sobrepeso, tienen un esperma de peor calidad que hombres de peso normal. Dice, el estar obeso supone una larga lista de peligros para la salud. Ahora podemos añadir a la lista la baja calidad del semen, señaló Yiyad Shashev. No sé la verdad si lo estoy pronunciando muy bien. Que, bueno, él es profesor de la Universidad de Aberdeen y principal autor del estudio. Los expertos aún no están seguros de que los hombres obesos tengan más dificultades a la hora de tener hijos. Pues simplemente nada más la calidad del semen. Pues ya saben ustedes bien que más vale calidad que cantidad. Si tienen un hombre que no es muy fértil, dice el mismo científico, con una pareja que es fértil, la fertilidad de ella compensará. Es decir, pues obviamente si el hombre no es fértil, pero la mujer es muy fértil, pues la fertilidad de ella misma pues tapará ese defectillo que tiene esa persona. También tienen un 40% más de posibilidades de sufrir anomalías en su semen, es decir, a las personas obesas. Sin embargo, Shayet y el grupo de científicos descubrieron que hombres de muy bajo peso probablemente presentan los mismos problemas que los obesos. Pues ya saben, amigos, tenemos que bajarles a la harina. Afortunadamente, pues para todos, pues yo creo que para la mayoría, todos deben de estar en su peso ideal. Pues, por ejemplo, hay tablas que están distribuidas en internet, pues que hablan de la equivalencia en la estatura y el peso ideal. Aproximadamente una persona de 1.80 metros, pues el peso ideal de esa persona pues vendría siendo entre 70 y 80 kilos. Obviamente también hay que tomar en cuenta la masa muscular, porque pues obviamente una persona que entre más mida no necesariamente tiene que pesar mucho, ni tampoco tiene que pesar muy poco. Todo depende también de su masa muscular y pues la masa grasosa. Obviamente, pues el músculo pesa y pues tiene que ser pesado también, tiene que ser medido, al igual que la grasa. Y pues en noticias, pues tenemos otra noticia también de interés común, pero pues por este número será todo por hoy. Ahora, en ayuda técnica, pues tenemos aquí un problema con pues cómo bloquear Messenger de parte de RRWDY. Dice, hola, no puedo. No, pues quería ver si me podían ayudar con este problema. Quisiera saber cómo bloquear el Messenger para que nadie lo pueda utilizar y que si lo quieran instalar no se pueda ni poderse meter a páginas como eBoody u otras. Por favor, ayuda, risa y da las gracias. Bien, pues aquí había, pues no es que sea bloquear el programa, sino pues más que todo viene siendo un, lo que necesita es un firewall, más que todo, Yo recomendaría un firewall gratuito, muy, muy, muy, muy bueno en español, que es el Zone Alarm. Eso es un firewall que te pide confirmación de hasta todo. O sea, te pide confirmación de que te conectas al Messenger, de que si te conectas con el Firefox, que te conectas con Opera, te conectas a los servicios de otra página. En fin, o sea, ustedes ya saben cómo maneja, cómo funciona un firewall. Simplemente pues ahí se restringe o se deniega el acceso a internet o a la conexión con el Messenger. El proceso msnmgrs.exe, mal no recuerdo. Se deniega el acceso a esa aplicación y pues en fin, pues ya no tiene conexión mágicamente. Ahora bien, para bloquear pues los sitios de eBury, pues viene siendo pues más que todo con programas tipo control parental. Es algo al estilo como los programas pues antipornográficos o anti páginas que no debería de ver una persona menor de 18 años. Pues la ayuda técnica, pues espero que haya servido para todos. En la sección de Linux, la sección de todo lo relacionado con este sistema operativo de GNU Linux, tenemos como noticia de que la nueva noticia de que GNOME 3.0 no será como KDE 4.0. No sé si sabrán que la distribución Ubuntu utiliza GNOME 2.23, no recuerdo exactamente la versión, pero es la versión GNOME 2. algo. Esa versión pues viene siendo, utiliza las bibliotecas GTK 2.x, pues viene siendo la filosofía de esa misma interfaz de escritorio. La filosofía está concentrada más que todo en la sencillez y simplicidad del manejo cotidiano, y para que el usuario no batalle. Obviamente pues descuidan algunas características como lo es el diseño o lo es la personalización de cada una de las características. Obviamente pues el equipo de GNOME se ha preocupado por esto y pues han decidido mudar las bibliotecas de GTK 2.x a GTK 3.0. quizás a muchos pues no vean mucha diferencia, pues no les interese en lo más mínimo. Lo único que les interesa es pues tener un buen escritorio capaz de suplir las necesidades de cada quien, ya sea GNOME o KDE. Más adelante les iremos pues diciendo las diferencias que hay entre estos dos escritorios y qué tanta polémica ha sido desatada gracias a esta, pues diría, batalla entre estos dos escritorios y estas dos distribuciones, aunque pues el software libre no está hecho para eso. El software libre, al contrario, está hecho para contribuir entre todos y no necesariamente tienen que enemistarse pues del mismo bando. También tenemos otras noticias, que viene siendo la salida de del Dream Emule 3.1. Como ustedes sabrán, pues las descargas pues favoritas. ¿Quién no ha utilizado alguna vez el Emule en Windows? Cuando la mayoría de los que usan GNU Linux actualmente utilizaron alguna vez esta aplicación muy, muy difundida, sobre todo para descargar contenido wireless, se hagan, no era para compartir software. Bueno, pues Emule ha ido perdiendo terreno frente a otras aplicaciones de intercambio de archivos, pues debido a su complejidad. Conceptos como elegir un servidor al que conectarse y tareas pues como abrir los puertos del router han terminado para relegar a la mula en un segundo plano, sobre todo entre los usuarios con menos experiencia. Dream Emule pretende devolver a Emule la hegemonía perdida frente a otros programas peer-to-peer como Ares o LimeWire. Lo hace implementando una serie de mejoras que tarde o temprano pueden formar parte de la versión oficial. La principal de ellas ha recibido el nombre de Low to Low, una función que permite disfrutar a los usuarios con ID baja, low ID en inglés, de una velocidad de conexión y descargar a mucho mayor velocidad que en condiciones normales. ¿Qué viene siendo pues la ID baja? Pues en el programa Emule en Windows te restringían la velocidad de descarga. ¿Por qué? Pues ellos te restringían más que todo para que compartieras contenido. Tu ID subía cada vez que pues compartías con más gente, cualquier contenido, pues que tuviera tu disco duro, no sé, canciones, imágenes, aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estabas forzado a compartir. En cierto punto de vista esto es bueno, porque eso anima a la comunidad a que pues comparta, que a ser egoísta. Obviamente, pues han salido otras aplicaciones que pues, no han tenido la misma filosofía exacta de emule, como lo viene siendo Ares, que pues simplemente uno busca en el buscador, vaya la redundancia, de Ares, y simplemente descarga sin importar pues qué tanto comparte uno con la comunidad de Ares, y descarga a la velocidad tope, dependiendo también de si los usuarios que tienen ese mismo archivo que se está descargando pues están conectados, están en línea. Bueno, a diferencia Dream Emule, pues trata de usar una de las mismas filosofías del Ares o LimeWire o FrostWire. Este programa se encuentra en la sección de Linux y pues nos los trae Mike Domo, uno de los, bueno, de los Linuxeros que andan en esa sección posteando muchas aplicaciones de Ubuntu Hardy Hero. También tenemos en otra sección, tenemos también las descargas de software. El software de cada día, danoslo hoy. Pues tenemos una nueva versión del Super Todo en Uno, en la versión 4.0. Nos las trae pues a nada menos y nada más que Ludovico 3, uno de los usuarios pues muy antiguos, aunque pues la verdad pues casi no están muy activos y no interactúan mucho con los usuarios, solo postean sus descargas, pero pues de eso a nada, pues que sigan posteando sus descargas. Este Super Todo en Uno pues tiene sus secciones de sistemas operativos, tiene también retoque fotográfico, que viene siendo Adobe Photoshop, la versión CS3, el Suite Office, el Microsoft Student 2008, algunos programas, algunas aplicaciones portátiles, drivers, codecs, algunas suites portables, crea también punto ISOs de los mismos, algunas aplicaciones pues se pueden abrir desde el mismo DVD, otras se pueden descargar del DVD y pues llevarlas en un pendrive USB. Los programas vienen siendo bastantes. El antivirus pues tenemos al más famoso de todos, al Node 32, en su versión más nueva, que es 3.0, al Panda Antivirus, más Firewall 2007, McAfee Total Protection 2007, al Kaspersky Antivirus 7.0, al APG Antivirus 7.5 Professional, McAfee Virus Scan Enterprise 8.5, al Bitdefender Internet Security 2008, Max One 3.0, que lo recomiendo para desinfectar USBs, que pues evita que se te infecte el autorun de las memorias USB. Los anti-spyware pues viene siendo también el famoso Spyware Doctor 5.0, el Webroot Spy Sweeper 5.3, LabAware 2007. Hago una mención especial de este último. Si no saben utilizarlo, pues más vale que no lo instalen, porque hay veces que el AdWatch, uno de los módulos de AdWatch 2007, pues maneja el registro del sistema. Obviamente, cualquier anti-spyware que no lo sepa uno utilizar y que tenga la opción de manejar el registro del sistema, y que pues te pregunte cada vez que pues se quieran introducir algunos registros, pues en el mismo registro del sistema, pues hay que saberlo manejar muy bien, porque si no, si se deniega una entrada al registro del sistema, pues puede provocar un caos hasta pues no poder iniciar pues el mismo Windows. Lo digo por experiencia. Bien, tenemos algunas utilidades de optimización, utilidades de grabación, se viene siendo Nero, Alcohol, DVD-FAP, Clone DVD, utilidades para el sistema, el Partition Magic, el Deep Freeze, Norton Ghost, utilidades de compresión, el famoso WinZip, el WinRAR. Utilizamos muy seguido en el sitio web de Rincón Macorizano, Explorer de Internet, viene siendo Internet Explorer 7, Firefox en su versión 2.0.0.6, Opera 9.23, los reproductores, el Windows Media Player 11, el Winamp 5.34, el Pro, algunos extras, pues que viene siendo Java, Ultra ISO, el Microsoft Virtual PC 2007, Gmail Drive, ObjectDock, etcétera, etcétera, etcétera. Las aplicaciones portátiles, pues vienen siendo todas las anteriores, pero pues en versión portátil para llevarlas cada quien en su pendrive. Los drivers codex, los suite portables del Hyper Boot CD, la opción de crear ISO, pues los sistemas operativos que están disponibles es Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 2, Home Edition, el Server 2003 Release 2 con Service Pack 1, el Funk Lite en versión 2.0, es un sistema operativo light, entre comillas, porque pues, todos sabemos que los Windows XP llevan los mismos requerimientos, sin importar los trucos, los tweaks que ahora llaman, pues que ahora les hacen. También tenemos el Windows Vista Ultimate Lite, el Microsoft Office 2007, el Adobe Photoshop CS3, Microsoft Student 2008, el mismo Iron Boot CD, y pues los DVDs de cada uno de estos sistemas operativos pues están disponibles en este super todo en su versión 4.0. Los requisitos mínimos pues para correr la mayoría de los programas es un promedio, es, pues se necesita un procesador Intel Pentium 3, una velocidad de 1.8 GHz, la RAM 128 MB RAM y pues espacio en disco duro 8 GB, pero pues depende de qué aplicación instale uno. Recomendados CPU 2.4 GHz y la RAM 256 en espacio en disco duro 15 GB. Obviamente esto aplica nada más a las aplicaciones, no solamente a los sistemas operativos. Otro también de las aplicaciones recomendadas en esta ocasión pues viene siendo uno de los antivirus favoritos casi de todos, el Node 32 3.0 en su versión solamente antivirus anti-spyware, o en su versión en su suite que es EZ Smart Security 3.0. Al principio pues no se podían por así decirlo craquear las llaves de las actualizaciones y pues uno no estaba indefenso ante los virus. Ahora ya sacaron versiones de Node 32 3.0 pues que ya están totalmente craqueadas y totalmente utilizables para todos los usuarios del sitio de Rincón Macorizano. Sí les recomiendo EZ Smart Security, pues viene con firewall incluido, muy intuitivo, sobre todo al usar aplicaciones muy conocidas, pero pues obviamente si quieres tener control de todo, pues sí recomendaría que utilizaran solamente el antivirus, un anti-spyware por separado y el firewall también por separado. En antivirus pues recomendaría Node32 o Kaspersky. En anti-spyware recomendaría el Adware. Obviamente recalco que este es solo para los que ya han tenido experiencia con esa aplicación, o también el Spyware Doctor. Esa es una aplicación más intuitiva. También en firewall pues el que más recomiendo es el que ya mencioné antes, el Zone Alarm, que te pide permiso para casi todo, y esa es una de las ventajas que yo le hallo en esa aplicación de seguridad informática. En la sección de animes está una película muy muy muy muy buena, la verdad, que acabo de descargar y pues la verdad me quedé muy picado. Pues viene siendo más que nada Batman Gotham Knight, la animación de 2008, está en DVD RIP, y pues qué mejor que en idioma latino para el disfrute de pues todos los usuarios de la web. Este es una, por así decirlo, recopilación de capítulos de Batman. No es la película en animación misma, sino pues vienen siendo, o sea, por así decirlo, es la película pero separada en varios capítulos, y cada capítulo tiene una animación diferente, o sea, trazos de dibujos muy diferentes. La primera realmente dejó mucho que desear, y pues realmente estaba a punto de cerrar el reproductor cuando pues vi los dibujos así, todos feos, todo el Batman todo panzón, todo una desilusión total con uno de mis superhéroes favoritos de la infancia. Pero luego después pasaron como 20 minutos, pasó otro capítulo y wow, vaya diferencia. Batman ya todo mamé y así. Todo cool. El soundtrack es muy, muy, muy bueno, la verdad. Las imágenes, pues qué decir, pues viene siendo del segundo capítulo en adelante, pues ya se pone todo muy bueno. Lo que pasa es que en el primer capítulo, pues están relatando unos niños que han visto a Batman rescatar gente y pues relatan, no, que yo lo vi así y que era una sombra, no es cierto, era un monstruo que volaba, no, era un murciélago gigante, en fin, no voy a contarles toda la historia, que pues ese no es el chiste, se supone que lo tienen que descargar. La duración aproximadamente son de 75 minutos, muy poquito la verdad, pues yo hubiera querido más de 100 minutos. Pero bueno, pues qué le vamos a hacer. El formato es AVI, la imagen, pues como dije antes, es DVD RIP. El género, pues es animación, acción. El tamaño son 700 megas. En idioma, pues mejor que el español latino. Y todo esto nos lo trae gracias a Looklorer, del sitio oficial Melkor, que le damos un fuerte agradecimiento y un fuerte abrazo por este gran aporte. Y bueno, pues desearía tener más tiempo para platicar sobre más cosas, más cosas. Tenemos también la sección de dedicatorias, que pues los mismos usuarios de Rincón Macorizano pues dedican a cualquier persona, pueden dedicar a cualquier persona, pueden mandar un saludo, no sé, a familiares, a sus amigos, a los mismos usuarios de Rincón Macorizano, al staff. Y por qué no, pues a cualquier persona, a sus abuelitos, a su perro, a cualquier persona. Pueden también dedicar algunas canciones, o si no la quieren dedicar, pues simplemente pedir una canción y pues aquí en los podcasts publicaremos esa rola y la tendremos en cuenta para transmitirla. Pues aquí uno de los usuarios que manda saludos es Edwin, que dice: un saludo a todos los que me están escuchando y a unas personas especiales como lo son mis padres y mis abuelos, que gracias a Dios los tengo aquí a mi lado acompañándome en las buenas y en las malas. Y quiero agregar una frase: no hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio. No, ni nuestro querido amigo Edwin se aventó un 10 con esa frasecita. Pues bueno, no sé si se aburrió o ya no se le ocurrió más, pero pues eso es todo. La verdad, no, muy, muy, muy, muy, muy buena frase. También tenemos a nuestro amigo IMV429, que pues quiere que pongamos la canción de somos amigos especiales, tú sales conmigo y solo somos amigos, y en nuestra guarida voy a estar contigo. Pues se la va dedicada a Lauren, que dice que IMB te quiere mucho. Claro que sí, IMB 429. Claro que sí. Sí te la dedicamos. Aquí no te preocupes. En un momento tendremos esa canción. Pues viene siendo la de Somos Amigos Especiales. Tú sales conmigo y solo somos amigos. No te preocupes, aquí se la dedicamos a ella. Ok, pues viene la canción. La canción que va dedicada a Lauren. Baby, te quiero. Atentamente, IMB 429. ¿Te va a pegar, brother? De aquí. Ayer estuve pensando en lo que vivimos tú y yo. De esos bellos momentos en que pasamos tú y yo. Soñando el triángulo perfecto con lo que vivimos tú y yo, de esos bellos momentos en que pasamos el triángulo perfecto. Aquí hay más que Pentágono, papi. Amigos especiales, tú. tú sales conmigo y solo somos amigos. Y esta márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales. Tú sales conmigo y solo somos amigos. Y esta márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Dime quién es el único que sabe todo tu secreto. ¿Quién? Solo yo y alguien. Solo yo el que te cuida de ti y te hace el amor a ti perfecto. Márcame la clave y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales. Tú sales conmigo y solo somos amigos. Y nena, márcame la clave y en nuestra guarida voy a estar contigo. Amigos especiales, tras de esto somos llave. Tú eres mi pana, mi vale, la que conmigo sale. La que más quiero yo, la que aconsejo yo. La que también me aconseja y también me quiere el corazón. Dime quién es el único que sabe todo tu secreto. ¿Quién solo yo? Solo yo el que te cuida de ti y te hace el amor a ti perfecto. ¿Quién solo yo? Ya, ¿quién solo yo? Dime quién es el único que sabe todo tu secreto. ¿Quién solo yo? Ya, ¿quién solo yo el que te cuida de ti y te hace el amor a ti perfecto? ¿Quién solo yo? Son sentimientos revueltos entre la amistad y entre el amor. Lo más importante de esto es que todo está muy claro entre los dos. Son sentimientos revueltos. Tú sales conmigo y solo somos amigos. Nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Somos amigos especiales. Tú sales conmigo y solo somos amigos. Nena, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Amigos especiales como tú y yo. Supersónico. Pues bueno, amigos, eso viene siendo todo por hoy. La próxima edición la hará algún otro integrante de Rincón Macorizano. Pásenla bien y que tengan un buen tiempo con sus amigos y su familia. Enhorabuena. Abur. Nos vemos. Sayonara. Adiós. Integrante de nuestra narrador popular de Rincón Macorizano. Podcast RM. Podcast.